llega tu amor. En tus brazos viviré y en las noches de placer todos los sueños soñaremos. Seré yo quien te amará. Tú serás mi eternidad. Y si tanto que te quiero es que tanto te esperé, por favor compréndeme. Déjame llegar a ti, amor. Déjame llegar a ti y condéname a vivir feliz. Por favor, dime que sí. No. Para ti, mi amor. Tu amor, en tus brazos viviré y en las noches de placer todos los sueños soñaremos. Seré yo quien te amará. Tú serás mi eternidad. Y si tanto que te quiero es que tanto te esperé, por favor, compréndeme. Déjame llegar a ti, amor. Déjame llegar a ti y condéname a vivir feliz. Por favor, dime que sí.